En un mundo donde los medios han sido tomados por los modos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus. Me vale que pese más de 100 kilos, me voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados. No te acerques a ese hombre, mijo. De seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. La saga. ¡Nuevo Saga Podcast 2002, hijos de su puta madre! Aquí tenemos a... ¿no? Bueno, pues como ya escucharon, el Chitiba ya presentó el podcast y por ende está aquí el güey. Ay, aquí tenemos... Bienvenidos a nuestro nuevo podcast 2012, Saga Podcast. Aquí tenemos al Dr. Gil. ¡Woo! Vamos comenzando un nuevo podcast, un nuevo año. Vamos a cambiar muchas cosas aquí. Bueno, yo también estoy aquí, como dijeron, soy sexy juvenil. Y también está, Madrazos. Madrazos. Hola, ¿cómo están? Más se le cuente que otros años. Así que, como podrán escuchar, también aquí está el Graf. A huevo, hola. Volvimos con el año nuevo. No. Y aunque hicimos todo lo posible porque no fuera así, lamentablemente aquí está el Necro. El elegante señor Necro. Así hoy viene. Y en las noches es Standard Boy. Vamos. Standard Boy. Pero por en sus horas de trabajo es nada más y nada menos que Pito Chico. No, a mis horas de trabajo soy el elegante señor Necro. Bueno, sí. Ya, a la verga. Como nos hemos tomado muchos descansos, primero porque se acabó la temporada y luego porque es jodido fin de año, pues ya nos ganó la hueva, pero dijimos ya vamos a grabar porque nuestros, fans, nos aman por sobre todas las cosas, y si no perderemos su fe colectiva. Así que hoy vamos, sí, claro. Así que hoy vamos a hablar de qué chingados hicimos en nuestras... Hoy vamos a hablar vacaciones. De algo, ¿te parece? De sí. Algo. Es el what the fuck de holidays. What the fuck happened with the holidays? Yeah, oh, with holidays. Qué buenos pinches temas, vamos a seguir ganando rating. A huevo. Acuérdense que hay... Los temas basuras. Bueno, tenemos algunas buenas... Vamos a pasar al mat. Tenemos algunas buenas ideas para podcast al futuro, pero ahorita solamente es como para quitarnos la hueva. Hay dos propuestas buenas de nuevos tópicos para Radio Viral. Yeah. Está, como habrán escuchado en el podcast de Bruce Willis, la propuesta de hacer el podcast de M. Night Shyamalan, porque hay mucho que decir de ese güey. El podcast de Bruce Willis va a salir después de este. Ah, sí. No, va a salir antes, ¿no? No, va a salir después. ¡Ay, qué creen que el próximo podcast va a ser de Bruce Willis! ¡Spoiler, putos! ¡Chingón! ¡Spoiler, man! Ah, pues no hay pedo, ahora sabrán que va a ser de Bruce Willis y van a saber más a futuro que queremos hacer uno de M. Night Shyamalan, que es muy chingón. Así de, ¡ay, M. Night Shyamalan, ni madres! Yo tengo la propuesta del próximo año, de este año, ya, entrados en este año, de que pudiéramos hacer un podcast en vivo. Me gustaría que a lo mejor unos fans nos dijeran qué día en general. Sí, pues sí, ¿no? O sea, que nos dijeran en tiempos qué día les conviene más para que nos escuchemos todos. También prometemos que pues ya la maldad se compró una cámara HD. O sea, ¿por dónde están pasando estos pinches cables que van hasta la mesa y se regresan? Ah, sí, me compré una cámara HD, está de huevos. Entonces, pues queremos aprovecharla para que sea para algo útil y que realmente podamos hacer pues el próximo video saga podcast pues ya en HD, ¿no? Yo voy a hacer cosas muy útiles con mi cámara, independientemente de que hagamos video podcast. Pero tomando en cuenta lo que nos digan nuestros fans de qué día sería el más apropiado para que ellos nos puedan ver grabar, nos va a valer pito, porque tenemos actividades durante la semana, dígase trabajo. Pero la noche, güey. Lo pinche domingo. Así mira, que yo no creo, yo creo que sería muy complicado, la verdad, que nos podamos poner de acuerdo, porque están de todo lados, hay en Veracruz, hay en Perú, en su Perú, en Estados Unidos, está cabrón. Pero va a ser el jueves en la noche, listo. Sí, son como cuatro, güey. Si no tenemos nada mejor que hacer. ¿Ves? Funciona. Bueno, ya la verga, vamos a empezar con unas noticias. No noticias, Sara. La película, el proyecto cinematográfico de Akira Live Action norteamericano está enlatado otra vez. ¿Tiene fecha de caducidad nuevamente? Sí, volvió a valer madre. A grandes rasgos, de nuevo, ya tenían firmados a muchos actores, ya habían hecho el casting, ya estaban a nada de empezar. Pero estos güeyes de la producción querían 100 millones de dólares para hacer la película y los pendejos de la compañía, no me acuerdo quién la está haciendo, les dijo, te damos 60, si bien te parece. Entonces ellos dijeron, no mames, que no han leído fucking Akira, y esos güeyes obviamente no. Entonces no se puede hacer la película con eso. Entonces todos se fueron a la verga y el proyecto está enlatado otra vez. Es una pinche película maldita que está cabrón, que vea la luz del día. Gracias. Sí, la verdad bueno. Yo sí espero mucho que se quede así enlatada, ¿no? O sea, imagínate ahorita como la maldad que acaba de comprar el Blu-ray de Dragon Ball, o sea... Estaba en 90 varos, güey. Qué pinche asco me das. Esa película da asco, güey, pero mucho asco. Yo la compré por colección y eso, pero honestamente, ¿saben qué es lo más triste? Que hace rato la estaba viendo solo y me dio pena ajena. Pues sí, solo. Ay, güey. Que hay un episodio, un spin-off de Bardock. El padre de Goku. El padre de Goku que está disponible en una página de internet, creo que es la del Jump directo. Es un anime de 20 minutos sobre la historia del papá de Goku, así medio. Lo puedes ver gratis, está en el Bandai Channel. Ay, madres, ya valió madres, se chingan porque nada más estaba hasta el 3 de enero, pero lo pueden buscar gratis. ¿Sabes qué es lo curioso? Es lo que nos dijo anime. Gil y Necro, es lo que nos dijo la Logan anoche, así de, vean esa madre del bardo que está chingona. Sí, exactamente. Entonces, pues nada más les recomiendo que la vean. Es gratis, o sea que es un freedom. Estaba diciendo precisamente de nuestro gato de la Logan que sí estaba interesante porque al parecer es una historia todavía más vieja en el universo del Dragon Ball y te cuenta, según él dice, muchos elementos de donde surgen ciertas tecnologías que luego los Saiyas ocupan, un pinche Freezer más viejo, o sea, unos pedos interesantes. Un personaje que es todavía más viejo que Freezer, igual que Lord Cole, o sea, de esa misma especie, pero más Rukatel. Que tiene que ver con estos pedos de estas como alianzas intergalácticas que conquistan planetas que hacen a sus perras a los Saiyajin. De que va a haber un lanzamiento de Samurai X, un relanzamiento, un reboot de la serie en manga durante mayo de 2012. Supongo que para promocionar entonces, la peli. También para promocionar la peli de live action que va a salir más o menos por esas fechas. Entonces, pues ya podremos como que releer Ronin Kenshin. No me acuerdo. Un japonés, güey. Pero se ve chingona la serie, se ve. Bueno, la película se ve chingona. El trailer está bueno. Pero imagínate que lo hubieran hecho así como la Dragon Ball. Un gringo haciendo al Kenshin. No, güey, es que aquí está la diferencia. Esta sí es producción japonesa. Huevo, no van a ser esas mamadas que luego dices, ¿y eso qué? ¿Qué chingo? ¿Y ese güey? De los pelos pintados morados, ni parece oriental, cabrón. No, yo sé. Es... ¿Qué estará peor, Dragon Ball o King of Fighters? Creo que King of Fighters está más culera. Sí. Bueno. No, güey. No vi King of Fighters, así que no. Spider-Man Turn Off the Dark rompe récords en Broadway. Récords de taquilla. Aparentemente, ¿cómo se llama? La obra de teatro musical de Broadway de Spider-Man que tantos problemas tuvo, ganó 2.94 millones de dólares en la semana de Navidad. Una foto filtrada mostró que Lin Shayu y el Bison podrían ser personajes que salgan en el Street Fighter X Tekken. A huevo. Pinche China. Estás pendejo, te pones China. Y otra noticia, también hubo rumores, mientras estuvimos de vacaciones hubo rumores de que probablemente salga el Smash Bros. Universe para Wii U. Y que se escucha súper chingón. Que se escucha, y que aparte de eso, se supone que tienen varias compañías que ya han firmado, o se supone que ya firmaron, para que sus personajes estén ahí, entre ellas Konami, Capcom, Square Enix... Y Namco, ¿no? Entonces pues ya se dicen, mencionan nombres de personajes como el Little Mac, el Kinipo, el este pinche rey cocodrilo, ¿cómo chingados? King Carrul. Cloud Strife. Porque hay lista de varias empresas que están en la lista para entrar como tier parties en el Universe, ¿no? Sí, así es. Y el profesor Layton también. El profesor Layton, solo falta que salga también Phoenix Wright, ya que no, chingamos. Yo ya sé quién quiero que salga. Y Cristal y Palutena. Quiero que salga Travis Touchdown. Y sale bueno Ridley también de Metroid. Sí. Bueno, pero como les digo, pues es un rumor que salió. Ya con eso fue la noticia. Entonces ya vamos a hablar de qué hicimos principio de año, o qué están esperando de principio de año. Entonces vamos a hacer una reseña pendeja de películas que debimos haber reseñado en vacaciones, pero que no hicimos por huevones. Necro, vimos Sherlock Holmes, ¿no? Mismo Sherlock Holmes, And the Game of Shadows. A Game of Shadows, ¿no? A Game of Shadows. Eso si fuera una serie de jóvenes adultos. Sí. Sherlock Holmes and the Game of Shadows. Bueno, vieron, para los que vieron la película, la 1, pues realmente sigue totalmente el hilo. La historia es un Sherlock Holmes muy simpático y cagado y carismático, ¿no? Para así decirlo. La película, pues está muy divertida, muy buena. No es así como, wow, no mames, la super pinche película que causará rating super chingón y todas las taquillas romperán en ventas y la chingada. No. Pero está muy divertida. Pero ajá, muy, es muy divertida y tiene unos conceptos muy divertidos en el aspecto de cuando él y Moriarty están diciendo cómo harían las cosas, sobre todo en la pelea final de, ah, sí, pero recuerda que también puede pasar esto, güey, y lo de que, o sea, pero no ni se pelean los güeyes, solamente están diciendo qué podrían llegar a hacer. Mira, yo lo que puedo decir es que sí me pareció que la película era un exceso, en comparación a la primera que ya era bastante irreverente. Ajá. Siento que esta ya se pasa al límite de lo ridículo. O sea, se vuelve más una parodia que una película muy en forma. Entonces, a mí al principio sí me costó mucho trabajo digerirlo. Ya cuando empiezan a entrar en la historia, ya de nuevo el Holmes tiene ciertos momentos en los que ya no es tan desesperante como, bueno, ¿por qué chingados Watson entraría en el cuarto y es una jungla, no? O sea, más fue más como de los directores de, no mames, ¿qué podemos hacer para que esto sea bien ridículo? Ah, aparte lo vamos a vestir de mujer en el tren. Oh, ¡qué cagados somos unos genios! Ese güey en Tropic Thunder sale de negro, güey. Ya lo sé, pero es lo que digo, que finalmente solo llevaron ese exceso de su versión del Holmes más irreverente y disque contemporáneo a excesos muy ridículos que la verdad a mí me cuesta mucho trabajo entenderlos. Y aparte me pareció que muchas... tuvieron que hacer... Ah, bueno, no. Y me pareció que muchas cosas de la primer película que debieron haberles dado más seriedad como continuidad se perdieron completamente, como por el ejemplo el hecho de que sí sale Moriarty, pero neta, el güey no sale que en la primera más que como un güey en sombras. Y da más pinche miedo que ver al güey que sale en toda la película. No tiene esa presencia como... tan imponente. Y dos, pues el pedo de la primera película es que el Moriarty se robaba unas chingaderas para ahora sí que unas madres wifi viejitas. En toda la película ni las mencionan, o sea, se las pasaron por el arco del triunfo, eso valió madre. No le están metiendo mucha continuidad, digo, básicamente están yéndose por los rompebloques, los blockbusters, literalmente. Es que lo que toma, mira, tiene dos puntos la película. Por un lado, en cuanto a personajes y a conceptos, sí están muy basadas en el concepto de Sherlock Holmes original. Uh-huh. Pero el problema es que en esta película, en vez de tomar, por decirlo así, a Watson normalmente como el personaje gracioso, sí, como que lo reivindicaron un poquito y siento como que le metieron la personalidad de Watson a Sherlock a huevo y no a Watson le dejaron la personalidad de Watson. Eso es lo importante, que mucha gente siempre tomó a Watson como un pelele, un pendejo, uh-huh, porque fueron las interpretaciones modernas gringas que le dieron las películas gringas, pero Watson nunca fue un personaje así. Entonces de alguna manera quisieron encontrar que el personaje era más gracioso del lado de Holmes, pero están tratando como, pues más que nada, como el geek gracioso que hoy en día todo mundo acepta, ¿no? De la persona como en los Tetris. Ajá, que todo mundo ama del geek, que no se da cuenta de que su personalidad no congenia con el resto del mundo. Entonces esto me parece muy muy llevadero, pero sí exageraron ya en esta segunda película. Bueno, pero imagínense qué largo que le podemos hacer, ¿no? Watson aquí es un héroe de acción hecho y derecho, o sea, ahí está el punto, ¿no? Jude Law no se va a prestar para hacer pendejadas. Claro, ahí está, Holmes es el supergenio inadaptado y el otro güey es el puro músculo y se agradece porque las secuencias de acción son buenas, jaladísimas, pero buenas. ¿Qué esperabas de la película? Si la primera está igual medio mamón, bien medio mamona, imagínate la dos. Pues yo no la vi. Afortunadamente puedes ver mucho jiu-jitsu brasileño. Pero también el Holmes es igual, pues puro músculo. Digo, se agarra putazos cada que puede. Sí, pero no tanto como el pinche Watson. El Watson es una pistola porque trae su pinche espada en el bastón. Eso está bien cabrón. ¡Shazmela de pedo! ¡Ay, güey! Perdón, Watson. Muy bien, mira, ¿qué más vimos? Mira, más que nada, lo interesante de esta película es el hecho de que es muy divertida. O sea, hace el concepto que tiene que hacer las películas, güey, divertirte y entretenerte, güey. Si eso no lo hace una pinche película, entonces la neta para mí es pinche basura. A mí sí me entretuvo, así que por eso yo le di 8. A mí me pareció muy buena. Digo, la ventaja es que ya desde el principio, desde que ves el título Game of Shadows, ya sabes que no está basada en ningún libro. O sea, que no hay posibilidad de que esté basada en ningún libro y que muchas cosas se las pasan por el arco del triunfo. Adaptaron mucho a los personajes y todo lo que quieras. Y eso es válido, porque yo lo podría decir que es como una versión ultimate de lo que sería Sherlock Holmes. Bueno, sí. Solo si no has leído los libros, porque como yo no los he leído, pues me podría haber pendejado y dicho Games of Shadows es un libro de Holmes. Ay, te cae de madre. Aquí, como el Graf sí los ha leído, dice, a mí no me hace pendejo. ¿Cuánto le das, güey? Hubo un detallito que me gustó mucho, que nunca te dicen que va a regresar Irene Adler. y aparece al principio, eso se me hizo un detalle como lindo, entonces tiene plus, pero yo también le doy un 8. Espérale de contar. Yo le doy un 7, te digo, la verdad lo que no me gustó fue que cuando veías el edificio con las cataratas, inmediatamente ya decías, ah, aquí ya, la única referencia que van a hacer algún libro de Sherlock Holmes va a ser en las cataratas, que se van a tener que tirar por las cataratas. Entonces dije, bueno, pues no se acepta tanto, porque como dice la maldad, en la primera película a Moriarty lo usan mucho como la sombra, y si me dejas decir, en los únicos dos y tres historias que hay de Moriarty dentro de los libros de Holmes, normalmente se maneja como una sombra. Realmente en el caso final nunca te queda la duda de si Moriarty era real, porque en esa historia en la que mueren Holmes y Moriarty, nunca se ve a Moriarty, o sea, realmente Watson en su vida llegó a ver a Moriarty, entonces te llega a dejar esa duda de si no era que a lo mejor se estaba volviendo psicótico el Holmes, ¿no? Holmes estaba en drogas, güey. Holmes estaba en drogas. Yeah. Literalmente sí, güey. El güey se drogaba y te fumaba. Usaba cocaína. Ah, entonces a huevo, estaba en drogas. Y el Moriarty era... Yo creo que Moriarty era como la su alter ego. Cuarto, así se llama. Así como Tyler Durden en la de el Club de la Pelea, güey. ¿Cuál es el libro en donde un autor sí planteó esa idea? Hay una historia que se llama La Solución de un Cuarto, o de un octavo, no me acuerdo cómo se llama. O Elemental, mi querido... ¿Cómo se llama este psicólogo? Freud. Y es una historia en la que, según Watson, y convence a Holmes de ir a ver al doctor Sigmund Freud. Para deshacerse de su problema de drogas. Pero es de otro autor, entonces yo le doy un 7, la verdad estuvo muy buena. Ah, no, esa se llama Sherlock Holmes versus Jack the Ripper, y eso es otra cosa. Bueno, para Grand Theft Auto, en esa historia sí abordan esa perspectiva de por el abuso de sustancias de Holmes, Moriarty es una personalidad secundaria que él crea cuando no tiene trabajo para generarse casos suficientemente desafiantes para su intelecto superior. Y bienvenidos al episodio de Sherlock Holmes. A la verga ese güey. Bueno, ¿cuánto le das a este Chitiba que no le vi, entonces no les voy a dar ni madre. Yo le doy un 7, estuvo muy entretenida la 10, verdad. 10, güey. 10 y no la vi. No la he visto, así que pues, habrá que esperar. Sí. La recomendación de la semana. Recomendación, semana. Bueno, ¿tú quieres hablar de Steam? Sí, güey, que dijiste que soy una puta de Steam, sí lo jugué. A ver, ¿qué estuviste jugando de Steam? ¿Qué jugó? Jugué un chingo de juegos, por ejemplo, jugué uno que se llama For the Awesome, güey. Que son saltos base que están bien verga, güey. Ya lo que quieren es gritar. ¿Qué es salto base, güey? Yo no tengo ni puta idea. ¿No sabes qué es un salto base? Son esos güeyes que traen paracaídas que dicen, ah, mira, aquí es un edificio, voy a brincar. Y brincan, güey, y hacen su salto base, es un salto base. Ah, se hace mierda. Así son, güey. Yo he hecho un salto base desde la azotea de mi casa, es de dos pisos. No importa, lo puedes hacer, güey. Bien. ¿Tú tenías paracaídas? ¿Pero qué fue, gratis o qué pedo? ¿Cuánto? No es gratis, cuesta $2 y nada más está para Steam, pero la neta está muy, muy, muy entretenido. ¿Steam en PC? Sí, PC, solo PC. ¿Solo PC? Desgraciadamente pura PC. O sea, los de Linux y Mac nos jodemos. Sí, su pedo, güey. Valemos verga. Su pedo, chingada. Bueno, tú porque tienes de las dos, güey. A huevo. Sí, no, pero está bien. Y ahí, pues, ¿qué puntaje le das, güey? Yo sé puntaje. De juego, para el precio que tiene, pues sí le doy un 8, güey. Porque está muy entretenido, güey. Está bueno. Tiene mucho contenido así para jugar y tiene como cosas así como pacheconas y para relajarte y buena música. Te lo recomiendo. ¿Y qué más jugaste? Ya me voy ahora, tío. ¿Qué más en Steam, otro, ¿no? Que se llama el Beat Hazard. ¿Qué? Beat Hazard. ¿Qué es esa madre? También está para consolas. Beat Hazard. Es un juego como tipo Asteroids. Donde los niveles, no hay niveles, es la música que tú tengas o la música que está del juego. Entonces juegas música y puedes jugar radio punts, mientras disparas, brillan lucecitas así super pinches alucinantes. Es como juego para pachecos, güey. Y estás, ah, no mames, güey, los mostritos. Y nos preguntamos por qué lo estaba jugando el Chitiba, ¿no? A huevo, ese sí, y además se puede de dos simultáneos y estás. Pinche shooter así al ritmo de la música con el beat. Ajá, eso es lo más chingón. Y salen navecitas por todos pinches lados y explosiones y cosas de colores. Son casi puros juegos, sí. ¿No? O sea, no son así muy mainstream. Ajá, pero está muy bueno, Está bueno. Suena. Y ese también está para consola. ¿Sabes cuál indie quiero jugar, güey? El Bastion. Está chingón, está muy chingón. Se ganó así sus premios bien vergas, güey. Y todo el mundo, yo jugué el demo para. Me estuvo diciendo, ya lo conseguí, güey. Compraron como en $3 o algo así, güey. Es lo que cuesta. Ajá, y yo digo, me espero que salga en consolita o algo. Porque sí está en 360, ¿no? Pero. Pero no. Está bueno, Yo bajé el demo y estuve jugando nada más porque Steam hace en Navidad dijo, ay, como es Navidad, voy a regalar juegos. Y tenías que jugar como estúpido, sí, y juntar, güey, achievements. Debimos hacerle las recomendaciones que estuvieran checando el Steam porque hay lo siento, yo lo hice y no recomendé ni madres. Te vamos a dar ya cuenta del blog, güey, para que escribas siquiera algo. Sí, bueno. Cabrón. Luego me dan con mi... faltas de ortografía y todo. Sí, eso, madre, voy a escribir puto con... El necro tampoco sabe escribir ni yo, güey. Bueno, ya eso fueron las recomendaciones del Chitiba de Steam. A lo mejor ahorita les damos otra. Estuve jugando el último Guitar Hero que sacaron. Ya ves que Guitar Hero murió. Ya las dio. Ajá, desde hace un chingo. Pero compré un descuentito, ¿no? Ajá, compré el Warros del Rock. Eso como una pequeña recomendación, fuimos al sitio a comprar chingaderas de Navidad, Necro y yo, y está una pinche tienda gamers ahí sobre el eje central, casi enfrente de la... Plaza de la Computación. De la Plaza de la Computación del Videojuego y la Mamada. Uy, qué pinches descuentos chingones. Perdón el comercial, pero es que si eran descuentos chingones. Es que, por ejemplo, estaba el Batman, no la edición especial, sino la normal, pero el Batman, el Arkham City, en 600. O sea, y aquí lo ves en 999. Y dices, ah, no mames. El Tekken 6, estoy a nada de comprármelo porque costaba solo 299 pesos. Ajá, por ejemplo, el Alicia estaba en 500, ¿no? El Alice, Manor Returns, No More Heroes, que aquí lo encuentras como... El de PlayStation 3. Ajá, el que aquí lo encuentras como en 799, allá estaba en 599. Ajá, algo así, estaba bien pinche barato. No es cierto, estaba en 499. Ah, sí, dato más curioso también, como habíamos ido a la Plaza del Videojuego, ahí encuentras un chingo de cosas raras y te la dejan ir los putos. Entonces, por ejemplo, lo raro es que vimos este juego, el de Parasite Eve 3 para PSP, el Silver Bear Day. Y creo que querían como 1200. 1200 varos. Bueno, vas enfrente al Gamers, estaba en 300 pesos. Es que hay divisiones entre las tiendas. O sea, la zona de Lázaro Cárdenas, el eje vial Lázaro Cárdenas, que es donde hay montones de electrónica y manga y todo eso, antes de llegar a Bellas Artes, pues hay como que divisiones de tiendas, ¿no? O sea, están las tiendas, las Gamers y las Game Planet, que te traen lo de novedad. Te lo venden al precio normal de novedad. Y para ellos quedarse un juego es perder dinero y te lo venden barato. Pero mientras aparte tienes esas tiendas que tienen juegos que los manejan de colección. Entonces para ellos el Tier Birthday como que era de colección y por eso les tocó ver una tienda donde te lo vendían en 1,000 pesos. Mientras que otra resultaba que tenía storage de más y por eso te lo vendían en 300, güey. Uh-huh. Pero luego en esas tiendas encuentras cada joyita, güey. Uh-huh. La maldad se consiguió que... ¿Qué fue la otra vez? ¿El Ergais? El Ergais fue, ¿no? El Ergais lo compré en 500 bolas en esa tienda de... Y te sangraron, pero sí estaba bastante raro de conseguir. Es raro de conseguir. Bueno, pero no estaba tan caro como el puto Enhanda. Ah, qué dolor, yo quería ese pinche juego. Resulta que sí lo encontró el Enhanda. El shooter de 990 baros. No, pinches, mames. Original. Ese pinche juego me encantaba hace 1,000 años. Lo jugábamos como pinche poseído y por eso lo quiero. Qué bueno que me recordaste. Imagínate, desde ese día te iba a decir, pinche Graf. Tenía en un Brave Fencer Musashi como en 450 pesos. Yo quiero Brave Fencer Musashi. Estaba a buen precio. No, está. Sí, Y podías hacer... Lo he visto en 900 en Mercado Libre. Lo que yo quería es que me quería hacer toda mi colección de personas para PSP, porque estaba el 1, el 2, el 3 y el 4. Los juegos se llaman Persona, ¿eh? Se llaman Personas. No quiere coleccionar personas. Como por 1,200 varos, creo que podía salir con los 4 juegos. No, man. ¿También te acuerdas que vimos el Chrono Cross? No, el Chrono Trigger. El Chrono Trigger, ajá. ¿Qué, de 2000, Super? Sí, en cajita, radito y en cajita. ¿De Super? Como 2,300 pesos. 2,300 varos. ¿No? A mí entre esas cosas, ¿sabes qué me hace falta? Un Earthbound. Sueño con un Earthbound, güey. No, está bien difícil conseguir, güey. Yo sueño con un Shining Force. ¿Shining Force? A huevo. Por años lo he soñado. Se me hace que no echamos ojo, pero seguro ahí estaba. Yo generalmente sueño con zombies. Luego yo me quisiera ligar a algunas de las lichas de ahí. Mujeres. Ah, porque aparte eso es bien cruel, ¿o no, negro? Que aparte ya se volvió en la gran experiencia de la torre de los videojuegos. A huevo. Ay, cada bicha que de pronto estaba por ahí. ¡Ah, sí es cierto! ¡Ay, sí, estaba bien sabrosa! Mira, solo quiero contemplarles. Las geeks de ese lado de allá, del distro, sí están sabrosas. Porque aquí en el pueblo de Chitepeo son gordas y horribles. Hay gordas y horribles, pero también hay bien buenas. Que la maldad no salen muy seguido a la calle y menos a lugares así. O sea, entonces, como que de repente vieron muchas, ver carne. Ajá, mujeres geek así, más o menos decentes, güey. Es raro verlas en el pueblo bicicletero. En nuestro pueblo bicicletero está bien cabrón. Está muy cabrón. Pero bien cabrón. Las pocas mujeres geek que conozco están de la verga. La verdad, la mayoría. Hay que admitirlo. Digo, hay una que otra que uno dice, güey. Sí, si pero, vas a la plaza del videojuego, sí encuentras. O sea, sí encuentras aparte de las feas. Y muchas. Bueno, pero entre todo el desmadre, sí encuentras algo que valga la pena, que, ¿no? Es que tampoco es que digas más o menos decente. No. Muy pinches decentes. O sea. Bueno, sí. Esperemos que sean indecentes, ¿no? Ay, pero ay, y aparte la pinche, la pelirroja esa que le estaba buscando por los pasillos. Una anécdota muy cagada, donde estábamos. Sí, si lo hubieras visto, lo hubieras acosado igual que huevo. Nosotros. Estábamos muy felizmente ahí caminando, viendo a ver qué chingados, buscando el pinche Tauro de este cabrón, el Dr. Gil. Ah, huevo, yo quería el Tauro. ¿El Dr. Gil quería su Tauro? ¿De cuál versión? De Midclo, de los de Bandai. Quería su torote con pitote. Y yo también quiero un toro porque soy Tauro, yo sí soy Tauro. Bueno, el chiste es que estábamos ahí, nos vale verga el pinche Tauro, güey. Bueno, ya. ¿Y para qué? ¿Es para completar? Sí, nada más falta ya un cáncer y ya lo encontré en Mercado Libre. Ah, bueno. Pues también deja hablar también nosotros, ¿verdad, doctor? Que nuestro chisme también es válido. Pero está muy cagada la anécdota. A ver, pues ya cuente su anécdota. Ya, bueno, el chiste que lo estábamos buscando y pasa una de estas pinches viejas, de esas que te reparten pinches volantitos. ¿La brusa? Vestida de... pues con una pinche faldita así como de... era como colegiala. Como de... no, como de gata... según yo... de gata mate. No. Era un traje curioso porque según yo era entre gothic, lolita y chica de oficina. Era algo raro. Pero tenía orejas de gato. Sí, tengo la idea, amigo, de que era... la veías y tú reflejabas tu propio fetiche ahí, ¿eh? Ajá. Yo creo que a lo mejor era un personaje de un anime, pero hay que admitir, nosotros no vemos ya mucho anime. A ver, a grandes rasgos, traía su pinche saquito negro, típica camisita con el listón rojo, su faldita negra con un fondo blanco que salía un poco, las medias negras, o sea, y una peluca roja de pinches llamas y orejas de gato. La vimos nada más de espalda y nos quedamos, ¡ay, güey! No, se veía súper buena y dijimos, ¡ay, güey! Y pues nos dio un chingo de duda pues verle la cara porque dijimos, de atrás se ve súper sabrosa. Hay que ver si la cara no la caga. Y aparte estaba medio alta la cabrona. Ajá, entonces pues ahí vamos, ¿no? Así como de, pues a ver, pues se fue para ese pasillo, pues vamos a ver cómo está de la cara. Pinche vieja, nomás no se volteaba. Y luego se iba al otro pasillo y al otro le estuvimos viendo así como entre los pasillos. De pronto desapareció así. Ah, pero aparte bien pros así de, se metió por ese pasillo, vamos para el otro para encontrarla de frente. Ah, sí. Eso me recuerda a la epifanía de Homero Simpson cuando se encuentra a Marge, que le da la vuelta y no le ve la cara nunca. ¿Cómo ves? Ah, sí. ¿Qué? Similar. Mira. Y entonces desapareció nosotros así de, ah, vale, verga. Y eso fue la odisea de la maldad y el necro comprando cosas de Navidad. Ya ni pedo, pues ya desapareció, pues ya, vámonos. Y ya estaba abajo, dijimos, ¿cómo chingados bajó? ¿Quién sabe? Porque la escalera ni siquiera estaba de ese lado por donde estaba ella. Batigancho. El chiste es que ya la encontramos y de cara no estaba mal. No, pero era impresionante. Pero la bajaba de 9 a 7. Para mí sí. Es que rompió la fantasía, ¿no? Pero un 7 es cogible, ¿están de acuerdo? Ajá, o sea, mucho. Muy cogible. Yo lo que puedo decir, tenía la cara así como de perversona, pero no inspiraba esa como noción cute, pervertida que yo quisiera, pues al verle el trajecito. Entonces dije, sí, pues sí. Es que la verdad, yo nos dijéramos algo así como super cute, super mamaciable. Y tenía cara de perversona. Ajá, pero sí, va, como dices, sí bajó de 9 a 7. Sí, exactamente. Ah, o sea que la tenía mi porcentaje. Sí, era como de un 9 a 7. Yeah. Bueno, a todo esto, jugué Guitar Hero. Ah, Simón, el Guitar Hero. Está muy bueno, está muy decente. Ese es el capítulo en el que el Necro le juega a ser el abuelo Simpson, güey. Está muy decente, trae muy, muy, muy buenas canciones y entre ellas, güey, trae la de el tema de The Ramones de Spider-Man. Esa es la única que según yo vale la pena. No, trae varias muy buenas. Entre ellas está Bodies de Rockwing Paul. Ay, chinga, trae de Aerosmith, trae de... ¿The Aerosmith? Sí, güey. Ay, Aerosmith es chingón, güey. Trae de Metallica, trae de Ozzy Osbourne, trae la de... ¿cómo se llama? We Don't Know the Maker. Bueno, Necro, pero vamos a poner esto en claro. Como tú dijiste, ¿qué? El Guitar Hero está muerto. La verdad, tiene muy malas opciones de descarga. ¿Compraste eso porque venía con la guitarra y estaba estúpidamente barato? No, y aparte yo quería la guitarra porque nosotros venimos a jugar aquí. La neta, la guitarra de la maldad está súper culera. Ya es pendejo. Sí, no, la del Rockman es que está durita, amigo. Ya está muy usadita. Está bien, malo que estuviera aguadita, ¿no? No, en una guitarra, no. Ay, entonces una vieja así. Sí, también una polla, pues está aguada, pues a la vieja no le va a gustar. Huevos, ¿no? Sí, erudita, pero. Ajá. Pero la guitarra realmente está culera, entonces sí, ocupábamos una buena guitarra. Entonces era el chiste. No te voy a decir su concepto de una buena guitarra es una guitarra de rock, de Guitar Hero. La guitarra de Guitar Hero es mucho mejor guitarra que la de Rockman. No. Sí, güey. Búscalo en internet. Si quieres. Mira, yo honestamente he jugado. He jugado con esas madres y aún se sienten de juguete, no. No te dan esa intensidad del pinche instrumento. A mí las guitarras de Guitar Hero se me hacen... No, güey. Me gusta la guitarra de Guitar Hero, pero la del World Tour. Esta, la de Warriors of Rock, como que no me gustó tanto. No, son más amigables, mucho más amigables en el aspecto de que los botones no están tan duros. Y la neta, en las guitarras, así esté súper nueva y súper bien la del Rock Band, hay momentos donde le rasgueas, güey, y como que no lo da, como que se apendeja la guitarra. Nah, y me ha pasado en la del Gil, me ha pasado en la tuya, me ha pasado en la de la Logan. Entonces, y no solo a mí, sino así a varios, y la neta la bebé. Ya no he rasgado la guitarra de la Logan como en 2 años. Güey, yo la primera vez que fui a casa de la Logan, güey. Ya llovió. Sí. Esa, bueno, sería una historia. Esa es la historia del Guitar Hero. Ay, no puedo negar que desde ese rato el Dr. Hill dejó aquí la pinche imagen del póster japonés de Soul Calibur 5. Un excelente par de tetas. Pura clase, pinche Namco, tienen estilo esos nacos. Esto no, con la salida del Soul Calibur 5. ¿Qué opinas del Soul Calibur 5, amigo? Yo no daba un peso durante todo, como que el primer año desde que lo anunciaron dije, ay, se ve que es una lo mismo, va a valer verga, sí, la verdad, chingada, ya está muy gastada la saga, la verdad, no nuestra saga, ¿sí? La saga de... Nosotros estamos ya bien gastados. Bueno, sí, todavía duramos un rato. Bel Necro ya se viste como viejito. Y viejito. Me bueno. visto guapo, güey. ¡Ay! Guapo, güey. Con W. Guapo con W. ¡Ciudadan madrazo! ¡A huevo! Bueno, lo que yo estaba diciendo, bueno, que preguntaba el Dr. Hill, es que sí, el Soul Calibur 5 se veía bien gastado, pinches monos sin mucha gracia. Sin carisma, que había perdido lo poquito que tenía en la saga. Exactamente. No, nosotros. A mí lo que me acordaba es que mucha gente estaba diciendo en estos días que el Soul Calibur 4 como que había sido el más grande bajón de la saga. Que como que a mucha gente de verdad les cagó la idea de los personajes de... Sí, no nosotros, de los personajes de Star Wars. Porque dicen que a final de cuentas, pues, como que ya sacaba más de onda, o sea, que se veían que estaban más desesperados. Yo acepté el Soul Calibur 4 por el hecho de ser un Soul Calibur para consola de nueva generación. Y a Darth Vader, por eso lo compramos. Mira, honestamente no voy a negar. Honestamente yo no lo compré. Nos causó más gracia, ¿sí? A nosotros nos causó más gracia más que a otras personas que realmente solamente estaban buscando gameplay. Güey, pero tienen, bueno, no, la verdad es que el Yoda le da... toda la madre. Sí, Yoda le dan toda la madre el juego, güey. Es una que no hay forma de pelear contra él. Y lo peor es que pagamos por él. Porque Starkiller y Vader tienen estilos curiosos, pero muy disfrutables. Pero yo lo que puedo decir es que el Soul Calibur 4 y unos amigos tenían razones. Bueno, toma en cuenta que en el play anterior, bueno, hicieron el 2 y el 3, ya tenían como que cierta experiencia. Aquí tuvieron que empezar desde cero, entonces por eso se siente como muy corto en muchas opciones. Yo espero que con este, pues ya las cumplan, porque lo que iba a decir desde hace rato es que sí, al principio estaba como muy escueto, pero a los últimos meses los anuncios del juego han sido muy buenos. Uh-huh. Ese editor de personajes, la neta, está muy cabrón. Está muy, muy cabrón. Está muy con el anuncio de que les puedes modificar el tamaño de las setas a las tipas, es la onda. Está muy... Eso sí es un anuncio bien desgraciado, no mames. Está muy estúpido el editor de monos, que estos güeyes de veras te juran que puedes hacer... prácticamente el personaje que quieras lo puedes hacer así de cabrón. Y que el personaje invitado macha muy bien con el juego. Sí, la verdad es que sí, pinche Ezio, la verdad sí. A mí sabes que me interesaría mucho, para el modo de personalización, que siempre me desespera eso en esos modos de desesperación, que lo dejan así como está. Parecía que no podrían hacer DLC, ya sea gratuito de paga, pero que te agregaran cosas con los años. Por si Rock Band 3 así te quedas o los Soul Calibur te quedas de, ah sí, ahí están todas las cosas y ya nunca vas a tener nada extra. Y la verdad como que eso te aburre, ¿eh? O dices, me gustaría tener esto o lo que sea. Sí me gustaría mucho que los full Soul Calibur tuvieran, ¿eh? O con cualquier juego de personalización, güey, que de verdad le pudieras hacer cosas extra con el tiempo. Los juegos que ya están, pues que bajen más personajes, más chingaderas, más herramientas, no sé. Hay muchas chingaderas que pueden hacer. Lamentablemente todavía en ese tipo de juegos no se ha terminado de entender que es buena opción. O sea, nada más los juegos de música lo hicieron bien. Bueno, sí. Solo Rockman lo hizo bien. Sí. Porque en el Guitar Hero... Y estos güeyes, pues sí, dicen, es que está muy cabrón mantener un equipo activo durante un año, nomás para que te hagan ropita para tus monos. Sí, güey, pero pues, seguiría pegando el juego y lo seguirías vendiendo, ¿no? Que ahorita cuánto compras un Soul Calibur 4, ya igual como por 200 varos. Sí, exactamente. Y ya nadie los compra. No, digo, ya están en los botaderos de los ahorreras, de los Mamalucha y... Sí, junto a los Street Fighters 4, güey, que sí, te puedes a pensar, güey, ¿a qué comprarías en esta época un Street Fighter 4 si al lado está el Super Street Fighter 4? Imagínate. Y después el Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Reyes, amigo, reyes. Pero sí, si mientas la madre, si alguien te llegara ahorita con un Street Fighter 4, tú le mientas sí, la madre. Si mi pinche sobrinito yo creo que estaría feliz. Pues capaz, a menos que... ¿Por qué no tengo los monos que el tío Gil sí tiene? Puta madre. Porque son para grandes. Son para grandes, güey. Jacán o como... Jacán, güey. No, man. La Yuri habla muy sexoso. Son demasiado cachondos para tu mente inferior, sobrinito. Ah, huevo. Ah, huevo, el sobrinito del Dr. Gil. Sí. Pero pues digamos que igual tiene que vender la pinche mercancía que ya sacaron. Es como el... Marvel Capcom, que el Marvel Capcom normal vale creo todavía como 900 pesos y el Ultimate 700, y te quedas, porque está más caro, pero pues es que haces el precio y luego... Eso es una pendejada de los vendedores, y lo peor de todo, güey, es que sabes que los vendedores, los tipos que están ahí en el Game Planet o en las tiendas estas, saben que eso debería bajar de precio, pero es la cadena de tiendas la que no se le ocurre esa pendejada o no sé qué pinches tengan en sus... Es que son productos para ellos nada más, ni siquiera saben de qué trata el puto juego. Ajá. Bueno, pero sí. no vamos a negar que aún así son un poquito más cocos, precisamente los del Game Planet o el Gamers, que le mueven más porque finalmente su negocio solo son los juegos, a otras pinches tiendas como la de los Tecolotes. Ah, sí. Que aún tienen... Güeyes, están bien pendejos. Que tienen juegos de primera generación de PlayStation y le suben, o sea... Si los compramos en su momento costaban 950, ahorita quieres comprarte un Folklore y cuesta 1200, así de... Hazme el rechingadísimo favor. Para mí los que lo hacen mejor son los de las tiendas del boletito dorado, los rompebloques. Esos güeyes son chingados. Porque esos güeyes cuando un juego no se les vende, lo que hacen es que ellos mismos lo abren, o sea, así nuevecito nomás lo abren, le quitan así el pinche celofán y ya... Y y le ponen usado, pero no lo está meten usado en ni nada. Game Rush. Lo vi como seminuevo. Lo violan para que lo también quieras lo hacen barato. En la tienda de los jugones, ¿no? Sí, también. Ajá. En la tienda de los jugones también. En el anterior juego. Porque ahorita sabes que me he encontrado y se me ha olvidado ir ¿Así por le vamos él, a llamar jugones? Jugones. Creo que sí van a ser jugones. Qué cagado. Es que anteriormente sí era juegos pa jodidos, pero ahora ya es jugones. Ah, juegos pa jodidos. Antes era juegos pa jodidos. Bueno, aquí en el bicicletero sigue siendo juegos pa jodidos. Aquí, pero afuera, ¿no? Afuera dice juegos pa jodidos. Pero ya dentro de la tienda todo dice jugones, güey. Sí. A huevo, todo lo de jugones. Y no han podido poner que el pinche le trae una pinche manta, güey. Y sabes que no se le va a echar a perder la manta. No manda madrazos, usted les va a regalar esa manta para que ya diga jugones. A huevo. Pero ahí tienen, ¿sabes qué? Triple A, güey. Héroes del Ring Triple A. Que no es un mal juego. Sí, no. Al precio ya que te lo están dejando 180 pesos. Sí. ¿Y por qué no hemos ido por Se él? Se me ha olvidado ir por él, güey. Pero sí lo ya quiero. Ya para que hagas el máscara, un chingo, bro. Así que no hay pedo. Ajá, yo recuerdo que fui un día con Mina nada más rápido. Fuimos a ver a unos amigos y todo y pasamos y vimos el juego 180. Y me dice, Mina, ¿por qué lo quieres si no lo vas a jugar y no te llama la atención? Y yo, es un pedazo de la historia, es un primer juego mexicano hecho en consola. Y voy con mi amigo y se queda viendo también. Y dice, mira el triple A, Juegos del Ring. Y mi novia se queda y dice, ¿por qué lo quieres? Dice, porque es una parte de la historia y se nos queda viendo a los dos. Están pero bien mal. Entonces, son 180 pesos, de 900 a 180 pesos. Yo sí ya estoy dispuesto a pagar el Héroes del Ring. También, imagínense qué mal estoy. En esa misma, en el mismo jugones que les decimos, ajá, Atrévete a Soñar de Wii. No, nuevo, bien mal, ¿eh? Ya está en 300 bolas con el micrófono y todo. Pues ya te estás tardando, ¿eh? Ese día, de la patito. Ese día lo hubiera comprado, pero traía como 50 varos. Pero estuve así de cerca de cinco llevarme si ese día. Le doy 50 varos y te lo daban, ¿eh? Capaz. Bueno, capaz. Yo sí lo quiero jugar también como un pedazo de la historia. Y para ver qué tan pitero está que no me contrataron para ese pinche juego, hijos de la chingada. Pudiste haber sido parte de esa chingadera. Pude haberle tomado las fotos a la patito. Vas a tomar las fotos para hacer el modelo 3D a huevo. Quítate la faldita. La blusa. Los lentes no, déjatelos. Sí. ¿Pero qué me estorbaría del modelaje? Cállate y bésame. Y esa fue la razón por la que no lo contrataron. Porque literalmente estas frases se las estaba diciendo al aire ahí frente al entrevistador, ¿no? Sí, no, imagínense en la mesa los otros güeyes así de, ¿y este pendejo qué pedo? O sea, señor, tenemos que contratar al pervertido o al pordiosero. El pordiosero. Por decirlo, nos da mejor imagen. Bueno, por 300 baros yo sí me la compré. Esa es una buena. Yo sí me la cogía. Yo me la cogía gratis. Pagar. Yo les pagaba por echarme la pati. Una de las ventajas de esta época es que ya pasado la época de Reyes, ya bajan los precios de los juguetes. Sí, exactamente. Y es más, encuentras ofertas mejores de juguetes que las que había en Navidad, porque en Navidad te inflan los precios de los juguetes. Bien culero. Bueno, en estas épocas decembrinas, el doctor Gil y yo conseguimos muchas cosas mierda. Muchas mierdas de Star Wars muy chingonas. Ajá. Y yo de Transformers también. Sí, por ejemplo, estaban las figuras de la serie de Clone Wars. De la serie animada. En 50 pesos aquí en el bicicletero. Yeah. Entonces, pues la neta era pues muy baratitas, yo sí conseguí varias. ¿La serie 3D? Ajá. Ajá. Ajá, entonces pues están chiditas, entonces sí conseguimos varias. Y también cagadamente, pues como ponen aquí su mercado clandestino, oficiado por la presidencia municipal de juguetes. En casi todos los pueblos, o sea, por si en el DF yo sé que hay un gran carnaval o gran feria de Reyes. Ajá. Y hablen todo un parque enorme o una sala enorme para vender cosas en Reyes. O sea, a mí me tocó una vez ir con el Master of Meron, con el buen Jesús a pasar por ahí si es un pinche desmadre. Y yo creo que en casi todos los pueblos se da que hace su bazar. Sí, Se hace su bazar. Sería buena idea ir al Defectuoso a checar un día, En el Defectuoso, yo, hasta donde yo vi, la única ventaja, güey, es que tenían montones de juguetes, pero lo que van son las marcas. O sea, va Mattel, va Hasbro. O sea, no como aquí. No es un pinche tianguisote, ¿no? Eso sí es la marca. Pero no es tan tianguis, güey. Es una venta de juguetes, señora venta de juguetes. Es un botadero gratis. Yo me acuerdo, yo fui a un Soriana de las tiendas de la Soriana. Uh-huh. Y yo al 7 de enero me compré un Xbox 360 en 2,400 pesos. Muy bien. Cuando normalmente están como en 4. Claro, los 1,600 que me ahorré, me los dieron en dinero electrónico y de eso comí directo. Tuve que comprar siempre en Soriana durante un mes, pero... Pero dije, no mames, 2,400 pesos por mi pinche consola se me hizo muy barato. Sí, exactamente. A ver, vamos a hablar de super ofertas navideñas. Yo me deschaveté bien feo por los... ¿Comprando Blu-rays? Por los botaderos de Blu-rays. Sí, yo vi que compraste también, como enfermo. Mira, y yo también. La verdad... Todos compramos como enfermos esos botaderos, güey. La verdad, esos botaderos, por lo general, son malos. Malos es poco, amigo. Especialmente, mierda. Donde yo he visto que había más botaderos de Blu-ray, hasta eso eran en la tienda... ¿Los de Mamalucha? En los de Mamalucha, porque la zorra de Ana, como es aún más jodido, no es tan fácil encontrar Blu-rays. Bueno, entonces la Mamalucha, como es un poquito más arriba, ya llevaron. Güey, pero por general veías chingaderas como Deep Blue y yo no era pelotas de lo más decente. Pelotas en juego. No mames, ahorita llevaron unos botaderos de Blu-rays chingo. Yo me acuerdo que la maldad quería gastar como 600 pesos en películas. Yo junté como más de 1,000 varos. Yo hice cálculos y me gastaba máximo 900 varos en películas. Había como 10 que yo quería. Era como 10 películas. Ahí está. Porque miren, les voy a hacer un les voy a nombrar rápidamente las que yo vi que dije, ay cabrón, las quiero ya. Estaba La Profecía original de los 80. La Profecía, la nueva nomás, para comparar. Estaba Guardianes del Día y Guardianes de la Noche. Unas películas de acción y ciencia ficción rusas bastante decentes. Estaba Dragon Ball Evolution, que la verdad ya me la compré porque nada más la quería para mamasear y también como parte de la historia. ¿Qué? ¿Mamasear? ¡Soy fan de la Jamie Chung! ¡Está súper buena! Bueno, se ve rica de Sucker Punch. Ya. Estaba también el show de terror de Rocky, buenísima. Muy buena, pero a mí sí me gusta mucho. Yo le di su chance, la verdad, la vi con mucho ahínco porque en Horroris Causa y La Maldad los dos estuvieron así, no mames... Rocky Horror Picture Show es la onda y me la pintaron muy bien. Y yo llegué con un ánimo, dije, no mames, nunca quise ver esa película, pero ahora la quiero ver. Y me decepcionó muy feo. No me gustó. Es que estás malito. ¿Qué más había? Depredador. Alien, Depredador 2. Estaba Predators 2. Estaba Alien, Black Swan, ajá. Esa no me interesa. Que esa nada más me gusta. No, Black Swan es muy buena. Sí, bueno. Está muy chingona. Estaba Napoleon, Duro de Matar 1, 2 y 3. Ah, 4, perdón. Sí. Estaba Napoleon Dynamite. No, la 3 no estaba. Napoleon Dynamite, que yo siempre la quise ver de curiosidad. Ya me la presentó el Dr. Hill y me gustó la película. Está buena, muy rara. Está rara, pero está buena. Va a haber serie animada este año. Sí, ya van a estrenar la serie de Napoleon Dynamite. Nos faltó en las noticias. Noticia. También estaba, bueno, no es muy buena, pero es entretenida. El señor y señora Smith. Estaba. Está fantástico, señor Zorro. Fantástico, señor Zorro. Que la maldad le costó un trabajo encontrarlo en su momento. ¿Qué coraje me da? Porque yo compré la de Ponyo de Hayao Misawa. ¿La de Ponyo? Y en 60 varos, ni siquiera 90. Sí. Buenísimo. No, el último Boy Scout. Ponyo es un pequeño pez. Yeah. Ay, qué pendejo. Está bien chingona la rola. La canción, güey. Yo te acaba pegando la rola sí la he escuchado, no he visto la película. Ah, a ver. No, se acaba pegando un poquito. Sí, la quiero ver, de hecho se la pedí al Dr. Hill. ¿Cuál, Ponyo? Sí. No, Ponyo es la onda. Según yo, también estaba por ahí la versión original. Ponyo. No pollo como... Según yo también estaba la versión original del día que la Tierra se detuvo, la de los 60. Están las dos. Ahí están las dos, en 90 varos, en Blu-ray. Ajá. Y esas me gustan mucho las películas también viejitas. También estaban Los Niños Perdidos. ¿No? Y Los Boys. La de vampiros. Sí. No mames, ya me estaba chavetando porque creí que era La Ciudad de los Niños Perdidos, que esa la he buscado por putos años y no la he podido comprar. La de los vampiros es buena. La quiero ver, la compré el Dr. Hill, estoy esperando que me la preste. Es que no me recuerdan. Y ahí las tengo. Ah, perdón, préstame Los Boys, la quiero ver. Sí, pero no la traigo ahorita. No, para la próxima semana. Sí, pero sería buena idea que la próxima semana recuerden. Bueno, me sentí tan mal de las películas super fabulosas que había que antes del intercambio yo pedí otra película. Me regalaron Sweeney Todd, que me gustó un chingo y tiene extras buenísimos. Pero sí dije, güey, haber sabido las películas que había, hubiera pedido mis 300 pesos de intercambio, que es nuestra tradición, saga, en puras películas de botadero en Blu-ray. Hubiera puesto mi lista de estas son las que quiero, compro las tres que quieras. pero regálame eso. Sí, fue un buen año para encontrar ofertas, ¿no? Es más, quiero ir ahora mismo. De hecho, igual en juegos había cosas buenas como el... como el Bayonetta que tú me diste. O... el Bayonetta. O sea, Bayonetta por 300 pesos, ¿sí? No mames, güey. Ese juego es una joyita. Yo por fin me compré mi Brutal Legend. La maldad se compró genial. Brutal Legend. Brutal Legend de Play hoy 3, güey. Hoy te está el Rocalabanda 3, igual en como 200 pesos, en ¿no? 299. No seas culero, yo pagué 1,000 varos por él porque lo compré el día que salió. Yo compré mi Rock Band Beatles una vez, creo que como por 300 pesos también, o sea, el chiste, la ventaja de este medio es que siempre hay que buscar las ofertas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay cosas que puedes darte el lujo de comprar en su momento si te gustan mucho, pero siempre puedes encontrar buenas ofertas, o sea, durante el Buen Fin que me compré... ahorita está bien barato el Twilight Princess, al fin, y el Super Mario Galaxy, y de Super Mario Paper Mario. Ah, yo quiero esa cosa. ¿Cuál es el nuevo? Super Paper Mario. Ya también está en Greatest Hits. Sí. 400 pesos es una maravilla. 350. Bueno, yo lo vi recientemente. 399 lo estaba viendo yo. Una cosa que estuvo bueno, por ejemplo, en Alberca de Hígados. Ah, sí, la alberca de hígados. Ajá, es que los Blu-rays estaban en 200 pesos, cualquier Blu-ray. Dices, ok, no voy a pagar 200 pesos por este Duro de Matar, que la puedo conseguir en 99 pesos en el Nazorra de Ana o en las tiendas de Mamarlucha. Pero, por ejemplo, Capimán, sí. Nada más, incluso en Liverpool llegaron esos, tiendas de hígados. Perdón, alberca de hígados. Incluso en la alberca de hígados llegó esas ofertas de botadero de Blu-ray. ¿De 90 varos? De 90 varos, incluso. Y tenían otras películas que no estaban en los otros. No he ido a la. Así que les recomiendo que se vayan a dar una vueltecita, porque sí habían películas muy buenas. ¿De un año? No recuerdo muchos títulos, sí, porque estaban así como que olvidados. Y yo desperdicié dinero comprándome la pinche película de Green Lantern. Estás no bien mames. Pendejo, me hubieras Estoy comprado. Bien pendejo. Y lo sabes, pero ya tienes solo lo compré por el anillo de internet, se veía tan padre, parecía de pewter afuera en el empaque. Y cuando lo sacas por eso no te deja, no lo ponían transparente, los ojos de la chingada. ¿Y sabes pinches no sé si te vaya a arder más? Y eso fue su descarga de frustración. O no, porque sí. No sé si te vaya a arder más o no, porque ya ves que aparte esa película trae el pinche anillo, pero no trae el traje de Batman. Sí, eso me dolió más, güey. Nos dijo ayer la Logan que si compras el Blu-ray, aunque sea mexicano, en Game Planet sí trae el traje. Que te dan el código. Hijos de su puta madre. Ahí sí viene el traje. Bueno, no me duele tanto, ¿sabes por qué? Porque ya ves que ahorita ya te venden el pack completo de trajes de Batman. Sí, y quiero comprar la mayoría. O sea, sí quiero comprarme ahorita el pack de Arkham City de trajes de Batman y el de la Baticueva y el de Nightwing. Pero estoy esperando que hasta que el Necro y el Dr. Hill acaben mi juego para que ya que lo hayan jugado ellos, no les pueda prestar esos de inmediato y tenga que darse otra vuelta. Claro. Bueno, pues ahí estaba el traje, te lo pusiste. A mí todavía no me llega. Y no me va a llegar en un buen rato. De regalo de Navidad dieron el traje de Batman Incorporated. Que estaba muy pinche. Está muy parecido al de Batman Earth One, pero bueno gratis. Bueno es que va a regresar más rápido porque, aunque estaba también en lista después del Dr. Hill, el buen meme, él ya lo compró en fucking PC, entonces ya no... ya no lo necesite. Y ya compró todos los trajes, creo que por $1 o algo así. Es que Steam estuvo bien cabrón. ¿Sí? Si ahorita no estuviera el pinche Chitiba, les diría qué pinches ofertas hubo de juegos indie en Steam. Sí, y bajadas de precio cabroncísima. Entonces, si ustedes son fans de Steam, puta, pudieron haberse ahorrado. En este época gastarían lo que comprarían en todo el año de juegos. O sea, valió la pena, la verdad, este fin de año. Y esas fueron nuestras fiestas decembrinas. Pero vamos a hablar de nuestras pretendientas. Yo tuve dos y las dos valieron madre. Bueno, yo tuve varias. Y la primera de Tintín. Ah, bueno, ya, Tintín. Fuimos a ver Tintín. No mames, ¿sí? Sí, contigo. ¿Así fueron? Sí, sí fuimos. Es que sí me llamó la atención. La vi de repente en la lista. Tampoco la vi. Y la verdad sí tenía muchas ganas de verla. Y la crítica por sí se estrenó primero en Europa. Porque la verdad Tintín es bien pinche europeo. O sea, es belga. Bellísima. ¿Sabes cuál fue el miedo que me dio cuando de repente me acordé? Íbamos camino a ver al cine y dije, güey, es una película de Steven Spielberg, güey. Steven Spielberg quería que Harry Potter fuera gringo, güey. Dije, no mames, ¿la habrán jodido? Y ni madres. Bien pinche basada en los cómics, es muy fiel a los cómics, es muy divertida, es realmente como un cómic de Tintín que tiene un poquito de seriedad, pero es muy cagado y tiene como que mucha de esa... de eso infantil que tenían las cómics como de los años 30. ¿Quieren una película de acción y aventura en toda la pinche extensión de la palabra? Ahí está la película. Se mueven entre continentes, ahí sí como si cambiaran de pinches calzones. Ah, qué bueno. Chingón, a mí se hace muy divertida, o sea... ¿Viajan por mapa igual? Sí, o sea, se van por varios lugares del mundo. O sea, se basa en el Secreto del Unicornio, que es creo como el cuarto volumen de Tintín. Ajá, más o menos. Sí los he leído, pero la película no la he visto. Entonces traen a todos los personajes originales, traen voces inglesas y todo. Es bien divertida de ver. Yo la verdad esa le pongo 9. Ya regresó el Chitiba. Sí, son muy bueno. Qué bueno que ya regresó el Chitiba. Lots of money. Y viene con su látigo. Viene con su látigo. La azucarita. Saluda, azucaritas. ¡Ah, bueno! ¿Te gustó, verdad, Chitiba? Sí. ¿Te gustó? ¿Qué pasó, Chitiba? ¿Vas a hablar de algo más de juegos? Sí, Killing Floor. ¿Killing Floor? A ver, ¿qué es Killing Floor? Killing Floor es un juego de survival horror cooperativo. ¿Dónde matas pisos, no? No, pues no, los friegas hasta que se muere. Sí, friegas el piso así a lo pinche bestia. ¿Te gusta? Hasta que sangre. Ah, no, sí. Es mi mano. No, ese cooperativo está muy bueno. ¿Y son monstruos monstruosos? Sí, muy monstruosos. Del terror. Sí. ¿Y habían? ¿En Steam? Sí, en Steam. ¿Cuánto sí se salió el chistecito? ¿El chistecito? Cuando estaba, porque lo de Navidad me salió en $13 con todo y un bundle donde venían todos los skins. El que más sufrió estas Navidades fue el disco duro del Chitiba. Ya no metas chingaderas, no, por mames, favor. Wey, ¿cómo puedes jugar tanta mamada? No la juego, solo la compro. Oye, déjame No, pero paso. La mayoría me los gané. ¿Y qué? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, el juego y así llegas y cada ronda hay una tipa que te vende armas, ¿no? Oye, güey, ¿y por qué salieron los monstruos o qué? ¿Tiene historia o algo así? Sí, pero no le he leído, no me importa. Ah, solo, vale. Son pisos y salen monstruos, mátalos, va. Sí, es que me dio hueva leer así la reseña así de que, ay, sí, supongo que son ingleses, ¿no? Y hay como que una hordas de monstruos rondando por todo el pinche país y te mandan a ti como... ¿Pero que son zombies o...? Son zombies, monstruos... Mutantes o no sé, aberraciones, salen cacas, qué sé yo. Aberraciones y monstruos. Imagínate un güey con una sierra pegada que te ve y se te ve encima. Unas madres que se llaman Flesh Pounder, imagínate qué han de ser. Y ya, sí, te salen un chingo de pinches bichos por todos lados y les disparas, jijiji, jajaja, y sí. ¿Te lo acabaste, supongo? No. ¿Se acaba? No se acaba, o sea, puede estar jugando. ¿Cómo es en línea? Ah, ya. Es en línea. Lo que te dan son logros por acabar cada stage, ¿no? Cada stage son 10 rondas y te disparas como desgraciado con 4 amiguitos y te ríes mucho. ¿Y jugaste tanto como jugaste LOL? No, jugarás y jugué más Killing Floor que LOL. Mira, ¿quién diría? Sí. The prisoner wishes to say a word. ¡Freedom! Yo les voy a recomendar un juego gratuito, les voy a dar un Freedom, porque la verdad tengo un montón de Freedoms así bien raros, porque se acumuló un chingo de Freedom, encontré un chingo de juegos gratis, güey, pero todo un chingo. Gratuito. Entonces, encontrarme este juego de iOS, bien bien cagado. ¿No se acuerdan cuando les reseñé este tipo juego de carnaval de un tipo que se la pasa corriendo entre edificios? Okay. En 2D, encontré otro parecido, pero este está hecho en tercera dimensión y es más bien como replicar la escena de Indiana Jones, de cuando agarra un objeto de un templo o lo que sea. ¿De la bola gigante? Ajá, casi casi, pero aquí lo que hace es que te persiguen como unos simios con cráneos peludos, bueno, ahora sí que... ¿Cráneos peludos? Como simios, uno como tú, como simios esqueletos, güey, o sea, son simios pero tienen el cráneo de fuera. Esqueletor, güey. Ajá, o sea, es que es lo que me recordó ahorita, güey. Que le sabe a chicle. Perdón. ¿Qué onda, Skeletor? Ya dame mi indemnización. Este juego se llama... Estás que revientas de pendejo, hombre bestia. No, es un juego que se llama Temple Run. Entonces es un juego en tercera dimensión. El tipo que tienes agarra un tótem de un templo y se echa a correr porque lo persiguen estos pinches simios de cráneo Leos, pelón. Pelones. Entonces lo que tienes que hacer es literalmente correr. Entonces usas el sistema de multitáctil del iPhone para decir, ¿sabes qué? Pasa una raíz de un árbol, bríncala o llamas, hazte para abajo, vete a la izquierda, derecha, y realmente no tiene final, o sea, el chiste es recolectar monedas. O sea, ese güey nunca va a salir del templo. It's doomed, el güey. It's doomed from the beginning. ¿Cuánto se tardó en entrar y no puede salir el güey? Y también lo que te miden son dos cosas, ¿cuántas monedas recoges en el camino? ¿Y qué tanta distancia recuerdas? Igual que Canabalt. Me recordó a la escena del Rey León de... Quiero entrar, quiero salir. Más o menos. Entonces, se me hace muy divertido, es gratuito, es de este estudio que se llama Imanji Studios. Y me sorprendió que es un juego en 3D bastante llamativo. Y jala en mi teléfono, que ya está bastante viejón. Entonces dije, no, ya estuvo divertido. Y me ha mantenido entretenido varias semanas. Y cuando no tengo nada que hacer, la verdad, prendo ese juego. Y se me hace muy cagado que me entretiene por lo menos un par de horas. Entonces, yo les recomiendo que jueguen Temple Run para su iOS. No sé si está en Android, luego les digo. Y ya, vámonos a la verga, ya está muy largo el show. Bueno, nada más, nada más. Tú, pinche Chutiba, güey, ¿qué viste este pinche año de música, güey? Porque también nos han pedido, no mames, güey, no hacer los videos, vamos a comer los musicales porque nos gusta escuchar música y picarnos la cola mientras lo hacemos. Bueno, era Tan Lines. Pero es que igual se escucha bien. Está muy chingón, son neoyorquinos, ¿no? Son neoyorquinos y hacen, bueno, hacen como una mezcla así como música africana. ¿Cómo es que se llaman, güey? Tan Lines. Tan Lines. Sí, Tan Lines. Ah, las líneas del bronceado. Como líneas de bronceado. Sí. Muy, muy buena música, esa la recomiendo. Está así, está rico. ¿Pero qué es, tribal o qué chingados? Es como electrónica, pero... es música electrónica, pero con unos con sonidos africanos. Está muy, muy bien hecho. Ah, va, va. Ahí se los recomiendo. ¿Cómo es que busquen se llama? A Tan Lines. ¿Time Lines? Tan de bronceado. Tan Lines, Tan Lines. El cómic de la semana. Ay, no mames, güey, me reventé un chinguero, no, hombre, ¿sabes que me reventé la de Fish? Igual, no, perdón, Free Himself. Uy, no mames, ¿qué quieres que les recomiende, güey? Bueno, ahí les va, Free Himself. Recomienda algo bueno, no Free Himself. Free Himself, no, les recomiendo que no la lean, la neta está muy culera. estuve leyendo de Hombres X lo que es un Kenny X-Men, desde más o menos de antes de que aparezca Hope, que es exactamente después de lo de Messiah Complex. Todo esto que es Kenny X-Men, que es más o menos como del 520 y tantos al 544, son muy, muy, muy, muy buenos. Son historias muy buenas. Ahí ya se regresa Kitty Pryde. Magneto se une a los mutantes de Utopía. Pasa lo que es, bueno, aquí ya les había yo comentado en otros podcasts anteriores, pasa lo que es Second Coming. The Five Lights, okay. The Five Lights, ahí se deriva lo que es Generation Hope. Y todo este cómic, pues de Uncanny X-Men, que realmente te está contando la historia de lo que pasa en Utopía, tiene historias muy buenas, ¿cómo se llama? Muy recomendables, muy Hombres X, muy fuera de todo el pinche desmadre que hacen todos los pinches meses durante meses y meses de diferentes sagas como Feeling Self, como las dos invasiones cruel y esas mamadas. O sea, todo esto generalmente los Hombres X no tiene nada que ver en eso, así que eso les da una muy buena perspectiva, porque pues no te estás metiendo en sagas super tontas y ñoñas como son todas estas que estuve diciendo y que de las cuales ya platiqué en What the Fuck Happened. Así que yo sí les recomiendo que si no han leído o quieren saber de Hombres X, pues sí se pongan a leer los Uncanny X-Men. Si quieren más o menos desde qué número, lean desde lo que es Messiah Complex, que sería como desde el 510 o algo así, más o menos. Del 510 al 544, pueden leerlo y está súper chingón. Así que... No se preocupen, porque en unos años van a volver a hacer otra historia que va a borrar todo esto y no va a tener ninguna pinche importancia. No, bueno, pero yo digo por si quieren, si están adentrándose, adentrándose en el mundo de los cómics y más de Hombres X. Es que si es Hombres X es complicado de leer, pero bueno. Ajá. Mejor lean New X-Men de Grant Morrison. Después de Uncanny X-Men sigue lo que es Hombres X Swings, que es donde ya se pelean estos pendejos el Wolverine y el Cíclope. La historia no es muy buena, a pesar de lo que yo había pensado, la historia no es muy buena. De pronto nomás se pelean por alguna pendejada. De pronto... Pelean por la tormenta, güey. No, de pronto al Wolverine le da así como ese pinche síndrome de ay, no mames, Cíclope, ¿cómo dejaste que la niña mataron a los güeyes? Güey, tú dejabas que X-23 mataba a un chingo de gente, no mames, güey. Y ya por eso se pelearon esos pendejos y ya la mitad de Hombres X se fue con Wolverine, la mitad se fue con Cíclope. Y ya es cuando... ¿Los chingones se van con Cíclope y los culeros con Wolverine? Sí, la neta es que sí, salvo por Rogue, porque Rogue está con Wolverine. ¿Pero dónde se van los de Wolverine? O sea, se van a la antigua mansión. Se van a la antigua mansión de Javier, que la reconstruyen y se llama ahora el Centro para Jóvenes Superdotados Jean Grey. Y... ¡Ay, pinche Wolverine! ¿Cómo se ve que la está bien ardido de la cola? Y ¿cómo se llama? Y bueno, pues ahí ya empieza el primer número de que es Uncanny X-Men and Wolverine. Wolverine and the X-Men, ¿no? Ah, sí, Wolverine and the X-Men. Como la serie. Y Uncanny X-Men número uno, de nuevo. Que eso es una mamada, güey. ¿Cómo renumeras? Bueno, ya también la DC lo hizo con Action Comics. Ya no hay respeto por los números. En así que, pues bueno, digo, ya no eso es más o menos lo que les recomiendo. Recomendación de la semana de cómics. De chingada. Los hombres X. No, mami, yo voy a leer unas cosas. Y ahora yo la siguiente semana voy a recomendar cómics. ¿Cómo la ven, maricones? Yo nunca recomiendo cómics. No mames, se nota que ya es el fin del mundo. Bueno, entonces eso fue todo esta semana en el Saga Podcast. ¡Huevo! Les prometemos mejorar este año un poquito, no demasiado. Les prometemos que va a tener intro nueva esto. Sí, porque ya la debieron haber escuchado. Ya la debieron haber escuchado. O va a ser el siguiente. Eso de lo que los podcasts no tengan esa continuidad, como que está medio cabrón, ¿no? Porque la maldad ya está spoileando el futuro, güey. Es que estoy en drogas y puedo ver más allá de lo evidente. Sí, además, recuerden que pronto tendremos uno en vivo, así es que espérenlo. Y vamos a ver más videopodcast, por lo menos otro este año, prometemos. Y por ejemplo, tenemos que recuperar el episodio muerto de Corporaciones Malignas, porque ahora con la pinche ley sopa... Ah, sí, tenemos mucho que despotricar con la sopa. Ahí está ya. Hablando del sopa, también hay que... Le estaba diciendo el Master of Mirror, que es nuestro webmaster, así el que controla el Saga Deluxe. ¿Y grita nuestro webmaster? No, grita. Porque él tiene hinchados los huevos. Que nosotros usamos GoDaddy, güey. GoDaddy se proclamó a favor del sopa. ¡Hijos de puta! Pero por eso, nuestro buen y poderoso Jesús, nuestro webmaster, que es Jesus Christ, ya el otro día estaba tuiteando que ya nos mudamos de GoDaddy, entonces ya la saga en contra del sopa, porque pues, si hubiera sopa... ¡Nos chingamos, güey! ¡Valemos verga! Este podcast vale verga. Este podcast valía verga. Y nuestro blog vale verga. Ya vamos a cambiar el diseño de la página. Ya que no hay muchos seguidores, pero los pocos que nos siguen los amamos. Y no les podemos dar material, güey, si no buscamos páginas de piratería, güey. Si no, ¿de dónde chingados sacamos cómics actualizados, güey? O películas, güey. No mames. Y solo por eso vamos a comprometer a la maldad a que haga una portada especial en contra de la sopa. ¡Ay, qué buena idea! ¿Ve? Está bueno. A chingar a su madre todos. No olviden buscarnos en Twitter, en Facebook, en... En todos los pinches lados que no actualizamos ni madres, pero ahí estamos. Excepto en Google Plus, ahí sí no estamos. No estamos en Google Plus ni estamos en MySpace. Y búsquenos antes de que sopa nos diga que ya no podemos estar ahí. ¿Quién está en MySpace ahora? Que nos recuerden. No, pues que esto es libre. Estamos en archive.org, entonces no, ahí no nos pueden votar, güey. Somos intocables. Yeah. ¿Por qué no todo el mundo se mete entonces ahí? Sí. Porque hay cosas que son piratería. Ese fue el problema de la maldad y el mío el año pasado, ser intocables. Ey, a mí sí me tocaron. Casi, hace ya un año. Y luego todo el año nomás, ¿no? Estás cabrón. Ya, chicas. Regresamos con Geek, casos de la vida real, después de estos mensajes. Nos vemos a... Tin, tun, tin. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.